soy tu padre. I'd buy that for a dollar. Your move. Soy tu padre. Groovy. I am serious. Now don't call me Shirley. Sancho. Not even supposed to be here today. Soy tu padre. Soy. Tres empanadas que le sobraron de ayer. To do the buying. Soy tu padre. Arrepiente y la puta madre que te parió. Sancho. Miranda. Yeah, baby. You telling me you built a time machine out of a DeLorean? These pretzels are making me thirsty. Soy tu padre. The smallest violin playing just for the waitress. Soy tu padre. La puta! Que vale la pena estar vivo! Dejemos que entre un poquito esta canción, que es genial. Este tema, porque es instrumental. Es medio navideño, ¿no? Escucha, casi. Escucha que bajo. Me hace temblar el bajo a mí. Qué lindo. ¡Oh! Ah, pero mirá, se puso medio fangoso. Seguramente el que toca es negro. Puede ser, puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, señor Gustavo Sala? Hola, Pablo Conde, bienvenido. Bueno, bienvenido a los oyentes del otro lado. Esto es el programa número 17.000. No, de... es el 19.000. Ah, 19.000. Estamos... 19.000. Recordémosle a la gente que arrancamos allá por el año 1974 en la radio vieja, en la vieja radio El Mundo. Exactamente. Allá en Figueroa, Corta y Tal, de pasaje Heli 333. Cuando, bueno, la radio era, no es por supuesto lo que es hoy, que es el principal entretenimiento de todo el mundo. ¿Te acordás lo que era eso? ¡Qué cabina mugrienta! ¿Eh? Sí, sí, me acuerdo. Nos calentábamos las manitos con la estufita esa a gas. Pero bueno, ¿qué cosa? Por suerte hoy somos los hombres de radio consagrados que somos, Pablo. Bueno, hay que decirle a la gente que tenemos un equipo incompleto. Exactamente, hoy se ha pegado el faltazo el señor Javier Diz. No ha dado motivos, no vamos a darlos nosotros, no tenemos por qué dar explicaciones de terceros, ¿no? Para mí que quizás su cuerpo debe estar dividido en varias bolsas de residuos. Puede ser, estaremos ante algún nuevo caso Ángeles. Bueno, no sé, pero digo, es una posibilidad que a uno lo corten en pedazos y lo descuarticen, le puede pasar a cualquiera. Podría pasarnos, sí. Pero inclusive para eso... acá saliendo en pleno barrio Congreso, puede ser que también suceda. De hecho, acá creo que sucede todos los días, porque Congreso a la noche hay que estar curtidito, ¿eh? Yo cuando estaba entrando, no sé si vos lo viste, había en el tacho de basura, había varias bolsas que pedían auxilio. Sí, yo creo que era eso. Y además vimos cómo un automóvil o un colectivo o algo colisionó contra una parada de colectivo. No lo vimos, vimos el resultante. Claro, no vimos eso, vimos claro. El resultante, es cierto. Sí. O sea, le sacás sensacionalismo, bueno, lo que digo. Yo estaba por hacer la narración de los hechos. Bueno, está bien. Porque era esos famosos carteles donde ponen afiches de calle. Exactamente. Con una cobertura de vidrio y el soporte, digamos, las patas de metal, y estaba como completamente... tirado hacia un lado con todos los vidrios esparcidos por la vereda. Bien, eso es una buena recolección de cómo está la puerta de la radio en este momento. Quizás haya sido un enano arrojado por un hincha de Boca. Puede ser. ¿Te acuerdas cuando hacían las competencias de arrojar enanos? ¿En dónde? Nunca lo viste. Mr. T arrojaba enanos. Yo nunca lo vi. ¿Nunca lo viste? No, no. Es una competencia anual que ya no se debe hacer más. Por... ¿Enanos vivos o...? Enanos, señoras, personas diminutas. Ajá. Lo agarraban al enano. ¿Enano y ñomo, lo mismo? No. Personas, De baja estirpe. De baja estatura, ¿no? Bueno, claro. no sé la estirpe que tendrán. Enano y petizo no es lo mismo. No. Enanos de personas pequeñas. Sí. Que en serio, esto no es un chiste, ¿eh? Había un concurso que se hacía anualmente y había que tirar un enano. Entonces la gente lo agarraba, el enano venía con manija, digamos, ¿no? Claro. Dos manijas. Pero que agarran de un huevo, por ejemplo. No, le ponían como un arnés. Ah, tendría como una. No estaba desnudo el enano. No, con pobre, tirar el enano desnudo. Cada sí, vez pero más. Por ahí. Ya humillación suficiente que te tiren. Pero es como imagínate. El caballo, pero por ahí, digamos, al estar desnudo tendría más deslizamiento por el aire. No sé. Más aerodinámico. Yo nunca he arrojado un caballo desnudo, pero no, supongo. Un caballo no es un enano, estamos hablando. Tampoco he arrojado enanos. Pero bueno, la idea era tirar el enano y el que lo tiraba más lejos ganaba, por supuesto. Bueno. Y el enano se dejaba. Al enano le pagarían muy bien. Supongo. O lo drogarían y le prometerían. Quizás, sí, o quizás era alguna clase de perversión. No sé. ¿Hay enanos altos? No lo sé, lo único que sé es que vi el trailer de la película que va a estrenarse en breve con Francella haciendo de enano. Me estás jodiendo. ¿No viste el trailer? No, ¿de qué película me estás hablando? No me acuerdo cómo se llama, Corazón de León se llama. ¿Y qué tiene que ver un león con un enano? No tengo idea, no vi la Ahora, película. Ahora, vos decís Corazón de León y me imagino una especie de película épica con gladiadores. Bueno, en vez de gladiadores, como no da el presupuesto, hicieron que Francella sea enano. Qué raro. Sí. Enano, en serio, ¿eh? ¿Augurás un éxito de taquilla o un fracaso inaceptable? Sí, Vacaciones de Invierno y Francella, qué sé yo, qué te puedo decir. Una combinación que no falla, decís, para la industria. ¿Y hay enanos con síndrome de Down? No lo sé. ¿Hay enanos negros? No lo sé, sí. ¿Hay enanos porteños? Hay enanos porteños, sí. Y hay enanos que han sido arrojados por Mr. T. Mira qué impresionante, lo que es la vida no deja de dar sorpresas, como decía Carlinhos Brown y Rubén Blades. Exactamente, la vida te da sorpresas. Ay Dios, como me dio una sorpresa bastante poco apetitosa. Llegar hoy a donde quedamos, a la pizzería donde nos vemos, no vamos a decir porque siempre van las groupies. Claro. La última vez que lo dijimos eran como 20. No digamos que es la americana. No, vamos a decir que es la americana. Bueno. Llego a la americana, habíamos quedado en que nos encontrábamos ahí, llego y estaba con la boca culposamente engulléndote una empanada. Satisfactoriamente llena de empanada. Ahora, Pablo, mi querido conde Pablo de las Marías. Sí. Si Gustavo de la Sala Roja. Si quedamos a las 21 horas. Sí. Y son las 21:15 y yo estoy como un estúpido ocupando una mesa para tres. Sí. Con un local lleno, con un frío ensordecedor en la puerta sobre la avenida Callao. Sí. Y vos te das el gusto de no venir, ni siquiera teniendo un tipo de anunciamiento al respecto. Nada. Sí. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar? Que o no llegás nunca o llegás más tarde. Mirá, yo sé que vos lo que querés es hablar. Mirá, acerca de 9:18. Sí. Lo llamo al mozo, ya casi, digamos, culposo por estar ocupando una mesa prácticamente al divino botón. Sí. Y le pido las empanadas correspondientes. Y el señorito conde, quien está hablando ahora, viene cuando se le canta el culo. Sí. Bueno, lo mío es una falta de respeto, por supuesto, porque mi llegada tarde habla precisamente de una falta de respeto a lo que habíamos pautado nosotros, ¿no? Ahora, ¿no es acaso una mayor falta de respeto que empieces a comer sin mí? No. ¿Por qué no? No, porque si vos hubieras venido a las 9... De 9 a 9 y 20 a 20 hay enormes y gigantescos 20 minutos de diferencia. Y 18 pediste la empanada. Sí. Y 20 no. Yo te hubiese entendido. Si la pedís y 18 me cagaste. 10 minutos. Me cagaste. 10 minutos creo que es un lapso más que razonable en cuanto a demora y aceptación de la misma. Me cagaste. 10 minutos, pará. 10 minutos. Si yo 10 minutos está bien llegar tarde. Quedo, sí, 18 10 minutos no, está bien. 20 10 menos. 10 minutos está bien. 15 minutos es para puteada. Está mal. Es para puteada. 15 minutos está bien que me digas, che, yo boludo. Te pregunto. 18 minutos no es para pedir te empanada. Te pregunto. Si 18 quedamos, minutos no es para si pedir empanada. Si a las 9, ¿por qué cae 9:20? Dame una razón que justifique. No viniste arañado por un dinosaurio. No, primero porque los dinosaurios hace más de 20 años que no existen más. Exactamente. Pero, digo. Sí, creo que 30. Bueno, 30 mil millones de años luz. Pero si vos no tenés una justificación, ¿por qué es más fácil? Mirá lo que te digo. Sí. Es más fácil llegar a tiempo que llegar tarde. Bueno, esas son cuestiones de ver. Yo soy un profesional en llegar tarde. Bueno, pero con eso no hacemos nada. No, resignación. Que es un eslogan muy pelotudo. Eso, no, es un karma con el cual vengo conviviendo. Si vas a cancherear con eso, no vengo. Si fuera mujer que tiene que maquillarse, ponerse corpiño, subirse la bombacha, sí. Pero creo que no son cosas que haces. Lo del corpiño sí. Bueno. Mira, ahora te muestro, mira. Perfecto. Bordó. Te pido que. Bordó. Bueno, sí, bordó la situación. Bueno, dejamos para después por este favor. Tipo de discusiones. Empezamos con un poco de música, pero además anunciamos de qué vamos a hablar hoy, señor bueno, Gustavo hoy tenemos Sala. Muchos temas, vamos a hablar de historietas, vamos a hablar de cine, vamos a recomendar cosas que no vamos a adelantar, pero vamos a recomendar un animal. ¿Un animal tenés un hoy? Un animal. Vamos a tener personajes, vamos a tener un mobilero nuevo. Tenemos un mobilero nuevo esplendoroso. Sí, un mobilero, digamos, un mobilero por primera vez. Yo lo único que puedo decir es que cuando alguien haga la historia de la radio, indudablemente tiene que tener en cuenta este programa, que trae cosas que ningún programa de este país o tan siquiera del mundo ha logrado. Nosotros vamos a hacer un móvil en directo con 1983. Mira, me dejas los huevos al aire. Vamos a hablar. Sí. Nautilo Chilaver también va a estar presente aquí en el estudio. Exactamente. Ya lo confirmó recién por Skype. Y bueno, muchísima música. Muchísima música. ¿Y qué te parece si empezamos a escucharla? Sí, antes yo te diría que le digas a la gente las vías de comunicación. Dale, ya hay gente que se está comunicando, de hecho, y vamos a leer cuando volvamos los mensajes. Pero si ustedes quieren hablar con Soy tu padre, vayan directamente a la mensajería instantánea de Cíclope Radio, ahí en cicloperradio.com.ar, ponen su nick y ponen su mensaje y nosotros seguramente lo leemos y nos reímos un poco de lo que nos dicen. Si no les gusta esta vía de comunicación, también tienen el Twitter, que es @somostupadre. Pueden ahí dejar mensajes, saludos o concertar para tener sexo fácil, barato y con descuento, porque estamos de descuento. Con enanos. Y con enanos, que después vamos a hablar, porque ya están poniendo videos de enanos siendo arrojados. Ahora después lo cuento. No lo quiero ver. Y bueno, y todo esto al mismo precio. Hablando de mismo precio, ¿qué te parece si empezamos con una banda muy interesante que tiene muchos años? Pará, déjame adivinar. Los Enanitos Verdes. Casi. Los Pasteles Verdes. No son verdes. Los Red Hot Chili Verdes. Los Red Hot Chili Verdes haciendo, no. Vamos a escuchar a BMX Bandits haciendo un tema que se llama Sad. Siempre, o sea, bandas triste. Tan populares. Sí, después se viene Pulp. Así que agárrense. De la mano. Hoy viene mucha música para atrás. Ideal para escuchar con tu abuela muerta. Hola, sense cannot be learned. I wish you'd stop me talking, oh, I wish you'd shut my mouth. Well, the reason why I tell you is I think that you could help me out. And if you do, then there's no doubt that all my problems won't just fly away. Ay, ay, ay, sí, lo que sonaba recién. Ay, espera que bajo un poquito la cortina. Hay que decir que estoy operando yo, así que todo lo que salga para el culo es culpa mía, ¿eh? Absolutamente. Absolutamente, todo bueno, lo que salga para el está culo. Está bien que lo reconozcas y le digamos a los oyentes que hoy prácticamente sos un operador de emergencia. Claro, exactamente, soy el operador de emergencia. Porque Javi Diz es el que prácticamente monopoliza esa tarea, ¿no? Y lo hace muy bien, por otra lo parte. Lo hace muy bien, y yo creo que lo hace por lo mal que lo hago yo. Para que yo no lo haga mal, lo hace. Está bien que lo reconozcas. Sí, lo reconozco. Si lo veo en la calle, me lo cruzo y digo, soy yo operando mal. Me parece que está muy bien que lo porque hagas. Yo opero siempre mal. Bueno, lo que sonaba recién era Pulp. Sí, Pulp haciendo Everybody's Problem. Esto es de los comienzos de Pulp, ¿no? Un Pulp totalmente lejano en el tiempo. Ah, eso. Y antes sonaban los BMX Bandits, que es los bandidos del BMX, o sea, de la bicicleta. La película que acá se llama, la película conocida internacionalmente como BMX Bandits, los bandidos de la BMX. ¿Nada que ver con los bicivoladores? Acá se conoció como bicivoladores. No me jodas. Claro. Uy, esa película fue bastante sensacional en Argentina, ¿no? Por supuesto, la rompió. De hecho, hubo imitadores. Estaban los bicivoladores, que eran cual tres chongos que agarraron, que andaban un poco en bici y quedaron. Yo nunca como la vi, pero el concepto de bicivolador era, digamos, un clásico en cualquier charla, ¿no? Pero la película, la verdad que no sé si era buena, supongo que sería una garcha. La película es muy buena. Mirá, vos, me es una película juvenil de chicos que están en bicicletas y terminan metidos en un caso pero policial. Pero no vuelan como ET. No, pero tienen, digamos, hacen proezas con bicicleta. ¿Y sabes quién es la chica? Linda Hamilton. No. Lilita Hamilton. No. Pepe Le Pew. No, la película es australiana, a ver si con eso te ayuda. Ah, Killing Me Now. No. Nick Cave. No. AC/DC. Casi no. Midnight Oil. No, Nicole Kidman. Ah, mirá vos. Nicole Kidman con unos rulos tremendos y una pelirrojez de esa juvenil. Qué sorpresa, la verdad sí, que sí, me sí. Dejaste prácticamente sin... ¿Viste? Te dejé sin habla. Nicole Kidman, con su juvenil empuje, era la chica de los bicivoladores. En esa época estábamos todos enamorados. ¿Cuántas partes hubo de los bicivoladores? Una sola. Ah, pensé que era una larga franquicia. No. Lo que pasa es que funcionó muy bien el público. Ahora, y si funcionó muy bien, juvenil, ¿por qué no hicieron como, por ejemplo, la saga Rápido y Furioso, El Juego del Miedo, que hacen hasta la película 80.000? No sabría qué decirte. Quizá hubo una Bicivoladores 2. Si me das un segundo... ¿Podemos decir que los productores de antes eran medio pelotudos y no eran tan avispados comercialmente? No, existían el mercado del cine clase B, viene muchos años atrás. Pablo, mi querido, por ejemplo, Ghostbusters sí. Solamente hubo hasta una segunda parte y no una 3 y una 4? Bueno, durante muchos años se habló de la posibilidad de la tercera parte. De hecho, hoy en día todavía siguen los rumores, que no son tales, no son solo rumores, sino que muchos de los protagonistas fueron haciendo sus observaciones acerca de la posibilidad de hacerla. Digamos que están todos vivos. Están todos vivos. Digamos, hoy, Bill Murray, Dan Aykroyd y los otros dos. Sí, hasta hoy parece que Bill Murray no quiere formar parte de la continuación. Igual Bill Murray es el que más de culto se convirtió, el que mejor se conservó en cuanto a renovar su carrera. Claro, y es el más conocido, sin lugar a duda, ¿no? ¿Y qué pasa y por qué, siguiendo con esta serie de continuaciones y de sagas en el tiempo, por qué no hay una Gremlins 3? También está precisamente en discusión ese tema. Yo sinceramente espero que se lo den al señor Joe Dante, que fue el responsable de las dos primeras. Joe Dante, llamado como uno de los únicos que podía ser posible en los 80s la concreción de un proyecto en el cual iban a ser unos bichitos y los iban a hacer con muñecos. y no con efectos especiales, por suerte, ¿no? No era, bueno, en esa época la tecnología, el CGI, o sea, los gráficos creados por computadora no eran tan buenos como para hacer una película con eso. Y casi todas las películas con muñecos eran buenos, eran de Jim Henson, ¿no? Y bueno, era casi, sí, era Henson, siempre fue el que estaba adelante en la avanzada de la animación de muñecos de felpa. Y bueno, lo llaman a Joe Dante, que es un tipo que en todos los proyectos que se fue metiendo supo imprimir un sello personal, porque todas sus películas tienen cierta incorrección política, una mirada ácida, un humor bastante cercano a lo negrito, pero alegremente negro, y un desparpajo y una alegría que fueron claves en la década de los 80, ¿no? Gremlins 3, hay también rumores desde hace mucho tiempo que hay algún guión dando vueltas, y siempre está en la idea de que sería genial que lo llamen a Dante. Dante mismo en persona dice que él nunca jamás lo llamaron con una propuesta concreta. ¿No hay un guión escrito? ¿No hay una continuación más o menos pensada? Supuestamente hay un par de guiones dando vueltas, algunas cosas encajonadas en algún lugar extraño en Los Ángeles, pero nunca, insisto, según él, nunca vinieron con una propuesta concreta a decirle, mira, este es el guión, empezá a laburar, nos gustaría que lo hagas. Y que se lo den a Campanella. Y bueno, es una opción. Que te hace un éxito. Es una opción. Yo no cejaría en el intento de que lo haga Joe Dante, que desgraciadamente está lejos de la industria, porque la industria se transformó en otra cosa, ¿no? Bueno, en su momento Joe Dante era una megaestrella dentro de los directores, era un tipo al cual le daban presupuestos, se hacían películas grandes. El tiempo y las idas y vueltas hicieron que la cosa cambie. Es que El tiempo no para. Y hablando de otra cosa, vayamos hacia otra cosa, ¿no? Vamos, ¿qué te parece para este lado? Justamente ahí. ¿Tenés un recomendado, me dijiste? Sí, Pablo, porque este programa no hace otra cosa que no iluminar las cabelleras opacas. A mí me gustaría que la gente diga si los recomendados que vos vas tirando semana a semana le han sido útiles. Que lo puede decir, ¿a dónde lo puede decir? Lo puede hacer explicitar, mira qué linda palabra. Lo puede explicitar en la mensajería instantánea de cicloperradio.com, y si no, lo puede hacer en .com.ar. No, porque si no la gente no sabe. Sí, igual nos están escuchando ahí seguramente, y bueno, quienes nos están escuchando en archivo saben sobradamente que es .com.ar, y si no, lo pueden hacer en @somostupadre. ¿Pueden, por favor, decirnos si los recomendados de Gustavo les han sido útiles, han acudido, han ejercido alguno de estos consejos de recomendaciones? Bien. ¿Qué tenés hoy para recomendarnos? Déjame. Sí. No, dijimos que era un animal. Era un animal. Adelantamos que era un animal. ¿Querés arriesgar? Yo quiero arriesgar, porque vos sabés que creo que es lo que más me gusta de todos los programas es tratar de desentrañar. Adivine el animal. La vaca, no, ya hablamos. No es la vaca, porque se trata de un animal que tiene que ver con el mundo de los felinos, y es. Ah, para. Bueno, es el felino más importante. Está claro. Si es felino, estás hablando de Pepe Le Pew. No estoy hablando de Pepe Le Pew porque es un zorrino y el zorrino es un catamarán de la familia de los chacinados. En este caso se trata de el felino más grande, el felino más gordo, el felino más pesado y el más lindo, el tigre. Primero hay que hacer un poco de memoria. Sí. ¿No? ¿Cuántos tigres viste en vivo y en directo? No, ninguno. Ok. No, solamente en documentales. Ok. Pero en vivo, por suerte, digo, no tuve la suerte. Sí. Pero ahora que voy a salir a la búsqueda de alguno. A ver. Haciendo un poco de historia, hay que hablar un poco del señor Enrique Carlos Bengala. Sí. ¿No? Que por el año 1723. Bengala así con B larga, ¿no? Sí, en Jarolowsky, en Illinois, California. Jarolowsky, Illinois. Era un pequeño peluquero. Ajá. ¿No? Un pequeño. Era una persona pequeña. Sí, medio metro. Perdón, no quiero ser ofensivo para las personas de color que nos están escuchando, pero no era de color, no era de color, no. Era justamente todo lo contrario. No a color, transparente. Transparente. Sí. Peluquero transparente. Lo que hacía temer a la gente. Y supongo. Porque por ejemplo, iba a comprar pan y veían una cantidad de músculos, vísceras, esqueletos. Ah, claro. Se veía su cuerpo, sus órganos internos. La piel era transparente. Exactamente, pero no todo lo demás. Ah. era un poco impresionable. Entonces él pedía mucho delivery. Y veías las venas, todo. La sangre ahí. Todo. Veías las venas en acción. Al final terminó laburando. Los músculos. Terminó trabajando como modelo vivo para clases de anatomía. Ah, mirá vos. Pero, o sea, perdón. No quiero sacarte de contexto, pero cuando uno ve un póster de el ser humano, precisamente los músculos y todo, sí, eso, es una foto o un dibujo de, sí, Carlos Bengala. Enrique Carlos Bengala. Ajá. Efectivamente, bueno, como te decía, era un pequeño peluquero transparente que tenía su propio local. Sí. Pero le faltaba algo, le faltaba el shampoo, que todavía no se había inventado. Ajá. No, porque la gente venía con el pelo muy sucio y se le trababa la tijera. Ajá. Imagínate que si no existía el shampoo, la gente no se lavaba el pelo porque no tenía con qué. Pegote total. Entonces, claro, eran, digamos, los pelos venían con mosca, con pedazos de comida, con la propia mugre de la sociedad, el viento, los ranas en la cabeza. Decir que no había smog, ¿no? No, bueno, el smog todavía no se había inventado. Y las tijeras se cortaban porque, por más que fueran de un metal duro, digamos, el pelo era tan sucio que la cortaba. Para inventar el shampoo, primero inventa el tarro. Que tampoco existía. Pero un tipo que inventó muchas cosas. Sí, el tipo básicamente era peluquero, pero tenía una gran vocación por los inventos. Y el tarro, no hablas de la suerte, el culo. No. Hablas del tarro. Exactamente, como si fuera un pote. El recipiente. El recipiente, exactamente. No, la palabra recipiente existe desde el año 2010. Pero en esa época no existía el tarro. Inventa el tarro y adentro del mismo, una vez que lo inventó más o menos en 6 meses. Seis meses para inventar el tarro. O sea, hubo varias pruebas. Sí, porque... Hasta que llegó el tarro. En uno de esos intentos fallidos se inventa la Coca-Cola, por ejemplo. Pero, ¿cómo que se empezó llamando Mirinda. Un problema de marketing ahí, ¿no? Exactamente, eso para otro tema. Pero bueno, le pone adentro del tarro harina. Ajá. Harina leudante blanca flor, ¿no? Porque, ya existía la blanca flor, evidentemente. Pone de calidad, porque quería hacer un buen producto. Un muñeco de peluche. ¿Cuántos ceros? 6 kilos. ¿Cuántos ceros la harina? No sé. ¿Qué? ¿Triple cero? Ah, no sé cómo se divide. ¿Cuatro ceros? ¿Cuatro? No importa. ¿Qué? No, ¿pero qué son los ceros? No entiendo. No importa. Bueno, eso creo que fue también en el 2010. Hablemoslo luego. Sí. Le pone, como te decía, harina, muñeco de peluche, nitrógeno. Sodio y acetato. Sí. Lo limpia. ¿Acetato Bores? No. Acetato. Bueno, que decir. Acetato es una especie de amianto. Ajá. Lo revuelve con una cuchara, sí. Lo mete al horno y cuando sale, abre la manivela del horno pensando en sacar finalmente su gran preciado shampoo, sale otra cosa. ¿Qué sale? Algo que rugía. No me digas que así fue como inventó el tigre. Algo con bigotes. ¿En serio? Algo naranja con rayas negras. ¿Mi prima? No. Algo con cola larga, algo con garras, algo que ruge. ¿Qué va a ser? ¡Un tigre! No. Todavía no se llamaba tigre. Claro. Era algo que acababa de inventar el señor Bengala. Él le pone el Miarren. ¿Cómo? Miarren. Miarren fue el primer nombre. Miarren. Bueno, no está aclarado por qué. No se sabe. No, por qué. Es uno de los misterios. Hablaba inglés Bengala, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo pronunciaba en Miarren. Inglés? Miarren. Miarren. Entonces, ¿qué pasa? Sale una bestia muy, muy caliente, muy... Efusiva. Sí, efusiva, claro. Y enojada porque es como que se lo hubieran traído de otra dimensión. Lo despertaron de algún lugar inexplicable y se lo come a su propio inventor. No, pobre Bengala. Se lo come. Empieza a hacer tanto ruido cuando se lo come que dice, no me comas, animal. Decía, don't eat me, very stronger fury. Animal stronger. Help, you are a silly, freaky monster. Habló bastante antes de morir. Hasta que le comieron las cuerdas vocales, porque iba entrando. Viste que el tigre te come de los pies. Ah, empiezan por los pies. La rodilla, los huevos, las tetas, los brazos y finalmente te come las cuerdas vocales. Ok. Y la cara la escupe. Ah, ¿en serio? No le gusta la cara. ¿La cara entera o el cráneo? No, la cara completa. Solo vas la a África, cara. Ves un montón de caras de famosos que, por ejemplo, Arturo Mali, etcétera, que fueron comidos por tigres. Pero el tigre te escupe la cara. Mirá vos. Bueno, el tigre finalmente después fue domesticado. Sí. Tengo un montón de preguntas, pero dale, seguí porque... El tigre es domesticado por los jesuitas. Ajá. Cuando los jesuitas llegan y descubren América. Pero esto fue en América, no fue en Estados Unidos. Pero en esa época Illinois quedaba en Bolivia. Ah, en América también. En América Latina. Sí. Cuando descubren América Latina y encuentran al tigre, porque ya, aparte hay que decir que de uno empieza a multiplicarse. Ajá. Porque el tigre... ¿Cómo se multiplica si no tiene sexo? No, ¿cómo? Pero hace el amor con otros felinos. Ah, con se leones, mezcla con otras Claro, razas. Con leones. Aparte, imagínate que sos el único animal, querés tener que, digamos, dejar una herencia. Exactamente, entonces, reproducir esas razas. Empieza, ¿no?, a agarrarse lo que ve, todo. Vaca, leones, león y Lamborghini, de todo, ¿ves? Cualquier cosa que rime con león, león arlanián, se garcha todo. León Gieco incluso le metieron en el culo. Gieco también. Fue visitado por el tigre. León Ferrari, justo que estaba siendo perseguido por la iglesia. Perdón, no era el tigre, ¿cómo se llamaba? El león, el tigre. No, no, no tenía nombre. El Mierran. El Mierran. ¿Cómo se llama? ¿Cómo pasa a llamarse tigre? Porque vino Ennio Morricone. Ah, mirá vos, que Morricone. Fue un muy importante musicalizador de películas. Productor, musicalizador y... Y él lo ve llorando. Porque en un momento la gente en América Latina... Sí. Se empieza a agarchar tantos animales, vacas, sí, pulpos... Pulpo ¿qué? También, se cogía lo que todo, se encontraba. Todo. Que lo empiezan a echar a piedrazos. Y sí, supongo, viene el tigre, cuidado que te coge. Por eso, era mal visto. Entonces, bueno, el tigre no, el ¿cómo era? El Mierran. El Mierran. Lo empieza empieza a ponerse mal. El Mierran llora. Ennio Morricone. Se entristece. Ennio Morricone, que estaba justo ahí buscando inspiración para hacer la Dolce Vita, la música de la Dolce Vita. Sí. ¿No? No me están cerrando la fecha de todo esto. Problema pero tuyo. Sigamos, sí. Que eso es un cierre relámpago. Sí. Problema tuyo. Escucha que llora el Mierran y Ennio Morricone era un tipo muy sensible con los animales. Ajá. Lo lleva para su cubil donde, viste, donde los actores se maquillaban. Sí. ¿No? El parámetro se llama, que es como una especie de carromato. Sí. Donde hacen tiempo muerto. Ah, mirá vos. Come sándwiches, se maquillan. Y lo lleva ahí y lo esconde de toda la jauría de gente prendida fuego que lo quería emancipar. Claro, pobre Mierran. Entonces le dice, ese nombre no va a funcionar mucho. Es un nombre que le falta un poco de marketing. Le falta marketing, sí. Y le pone tigre. Ajá. ¿Pensando en algún pariente? ¿Pensando en sí, alguien? ¿En quién? En el Tigre Acosta. Ah, mirá vos. Sí, que era popular actor. El Tigre Acosta es el que hace que el tigre se llame tigre. Exactamente. Bueno, y Bengala, tigre de Bengala, porque es el que lo inventa. Exactamente. Bengala, ¿no? Esa es un poco como la historia, lo pone en un lugar y le da una reivindicación histórica. Así que bueno, entre otras cosas, para ir cerrando rápidamente, y recomendar tener un animal sí, muerto, porque hay que aclarar que recomendamos tener un tigre, pero muerto. Ah, tigre vivo no conviene. El tigre vivo es muy feroz y probablemente le haga la muerte a tu mujer, a tu hija. Ah, mirá. Es muy salvaje, tiene un problema que eyacula demasiado. Ajá. Entonces, si no ingresa el pene en una cavidad, te mancha el piso, es un desastre. Qué asco. ¿No? Entonces siempre tiene que estar con una situación de sexo activo. Pero muerto, eso no sucede. Claro, porque, bueno, supongo que... El tigre tiene mucho potasio, sí, ideal para los que tienen calambres. Te fregás el terrestre... No, chupas el tigre. ¿Chupas? Chupas el tigre. ¿Qué parte del tigre? Cualquiera. Un ojo, un hocico, una pata, una garra... O bueno, para evitar también el que manche el piso. Es muy bueno, también, por ejemplo, para los guitarristas, sí, los bigotes sí, son mucho mejores que las cuerdas que te venden en las casas de música. ¿Y cuántos tiene en total? ¿Cuántos bigotes y tiene? 70 bigotes de cada... ¿De cada lado? De cada lado. Tenés una guitarra prodigiosa ahí. La ¿no? guitarra de Eric Clapton sí, estaba hecha con bigote de tigre. ¿Bigote tigre? Sí. La de Walter Jardino también. Los pelos de Jardino, puede ser también, que el implante sea también, pelo de tigre. El implante era de Barilari. Barilari, claro, Jardino no. Bueno, un animal que es muy lindo, por supuesto, y queda muy bien tenerlo colgado en una casa. Sí. Colgado, le cortás la cabeza, total, uh-huh, una vez que está muerto no sufre, y es un gran ornamento. Y la cabeza la tirás para vengarte de todas las caras. Tirás el cuerpo. No, digo, tirás la bueno, cabeza sí, para vengarte de las así caras. Así que bueno, no, nada más para decir, recomendamos el tigre. Sí, en este momento en Carrefour hay una promoción. Sí. Ah, mirá vos. Tres tigres, 20.000 pesos. ¿Y cómo se paga en efectivo eso o con tarjeta de...? Y aceptan débito también. Ah, mirá, qué lindo, yo qué lindo. Me había comprado, yo ya reservé uno por teléfono. Ese ha sido entonces, no sé si tiene algo más que agregar. Nada, señor. Más. Ese ha sido el recomendado del día. Y yo tengo algo para recomendarte a vos. ¿Qué me vas a recomendar? Que escuches la banda que viene a continuación. Si querés te digo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama La Bestia Bebé. Me gusta, banda, por fin música en castellano. Exactamente, y el tema es un tema que me parece que es muy simpático y que tiene que ver con films ochentosos. A ver, ¿cómo se llama? Se llama El Gran Balboa. Mira, La Bestia Bebé. Exactamente, ¿lo querés anunciar? Sí. Anuncialo vos. La Bestia Bebé haciendo su tema, El Gran Balboa. Gracias. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Soy tu padre! Llegó el momento donde festejamos que nuestros escuchas sean boludos, lo suficientemente boludos como para hablarnos. Traducímela. No puedo parar de tener esta sangre en el ritmo. Cuando vos venís y me mirás a los ojos, algo se enciende en mí, algo se enciende en mí. Y yo quiero sacarte esa peluca que tenés de bala. Cállate, cállate. Mira cómo bailo como un mono. Mira cómo bailo como un mono. Parezco Perú Botona perdiendo viejos a cada paso. Mira cómo bailo como un mono. Mira cómo bailo como un mono tití. Parezco Perú Botona perdiendo viejos a cada paso. Sin embargo. Bueno, sin embargo, y ahí queda, qué letra enigmática que se queda ahí. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que hemos recibido en nuestra mensajería instantánea acá en cicloperradio.com.ar, como bien señalabas hace unos minutos. Chiwi dice, gracias a Marce por avisarme que inicia Soy tu padre. A Tinelli, porque viste Marce es Tinelli. Escucha, escucha. Cásate, cásate. Vamos a tomar síndrome hasta el amanecer. Vas a tomar síndrome hasta el amanecer. Hazlo, hazlo por mí. Hazlo por mí. Vamos al cine a ver el documental de Woody Allen. Vamos al cine a ver el documental de Woody Allen, que parece que se estrenó en Buenos Aires, aunque todavía no tengo claro que así sea. Efectivamente, sí se estrenó. Ahora después vemos los horarios. Willy Vilas dice que sí, hay enanos negros. El Chango nos dice, de esto hablan, arrojar enanos, y nos linkea un video de YouTube que no podemos ver porque no tenemos tiempo, pero se lo recomendamos. Ahora después vamos a ver si podemos ver de qué se trata. Súper gracioso. Sí. Hernán dice, la gracia de pedir empanadas es comer comida caliente. Llegan las empanadas y se morfa. El que todavía no llegó o el que se está duchando se jode. Sí. Eso lo dice por mí, ¿no? Está difícil comer empanadas abajo de la ducha igual, ¿no? Porque... Igual pedimos empanadas y las comemos calientes. Querido Castor dice, no, BMX Bandits. Hace siglos que no la escuchaba. Gracias, de nada, querido Castor. Mr. Pastafrola dice, traedme el enano, decía el Mano Santa. Mira, querido Castor, parece una banda de La Plata, viste que hay mucha, sí, con animales. Efectivamente. Jorge Lanata, mira, es que se tomó el tiempo, debe estar escuchando mientras mira hace el programa. Mira que hizo la tapa de Rolling Stone y vino a hacer mensajes acá. Exactamente, dice, los estamos investigando por tráfico de penes en el recto. Sí, somos nosotros. Bueno, somos nosotros, pero, Lanata. Saltó la ficha. Exactamente. Juliano Lorca, para. ¡Oh! Baila con baila. Cyrano de Bergerac viene directo hacia aquí. Cyrano de Bergerac viene directo hacia aquí. Hacerme tomé 168. Hacerme tomé 168. Y me dormí, casi me sigo de largo. Casi me sigo de largo. Pero por suerte vino un canguro y me salvó la vida besándome la boca para que no me ahogue con la ola que me tapaba. La ola que quería hacer chau, que sonó hace un ratito, que Pablo no lo anunció. ¿O no? No lo anuncié. ¿O no? Faltándole el respeto a las bandas que por algo tienen esos nombres tan lindos. Bueno, pará, todavía hay más mensajes. Hay más mensajes. Sí, no nos dio la cortina. Sigo con un par de mensajes más. A ver, ¿qué dice la gente que se comunica al 333-3420? Juliano Lorca dice, vuelvo a escucharlos después de mucho tiempo. Solo quería decirles que sigan así. La radio está re buena y quería pedir el tema de Loquero Oro Espacial. La radio está re buena, tiene unas tetas que está cada vez más fuerte. Y Loquero, qué buena banda Loquero, banda coterránea, marplatense, como quien te habla. Parece que estamos tapando mucho, tenemos la cortina muy alta. Me acaban de hacer señal desde Estudio Central. Que baje la cortina. Sí, que bajemos la cortina. Un ahora saludo grande para Loquero, Chari, Antiojo, una banda de la San Perinola. Exactamente, creo que de La Plata, no de la San Perinola. No, de Mar del Plata, puro de punk Mar del Plata. Emocional. Exactamente. No te hagas el canchero, que yo soy de Mar del Plata y sé un poco más que vos, pelandrún. Yo les hice un video, Loquero. ¿Sabías? Dirigí un video de Loquero. ¿Qué es esto? A ver quién sabe más de Loquero. No. Vos, yo le até los cordones yo al cantante. Yo sé que vos a Chari le hiciste sexo oral. No, pero yo una vez que ni me acordaba cuando vi una especie de disco en vivo. Me parece que en su arte tiene un montón de afichitos y volantes y cuestiones como de su propia imaginería, su propia gráfica. Aparece un dibujito mío que alguna vez les hice. Ah, mirá vos. Sí. Buena onda. Bueno, seguimos con los mensajes. Beatriz Betty Salomón, mirá quién nos escribe. La chica Olmedo. Dice, estoy triste y nadie se entera porque no puedo mover las cejas, la concha de la regorra. ¿Qué tendrá, una CV? No sé, viste que es cierto, no puede moverlas. Beatriz Salomón tiene cejas muy finitas, ¿no? Las tiene pintadas, pobre muchacha. Se a la que vi el otro día esa... Pará. Porque acá está Willy Vilas, que le contesta, le dice, Beatriz, Hernán Caire te robó las cejas. Ah, mirá vos, Hernán Caire parece un personaje de anime, el de Robotech, Rick Hunter, es muy parecido. Lo que pasa es que Rick Hunter no le pegaba a su novia. ¿Seguimos con los mensajes? Por favor, pero mirá cuántos marplatenses, porque lo nombraste a Willy Vilas y a Jorge Lanata, que son marplatenses clásicos, ¿no? Y a los de Loquero, por supuesto, y falta Natalia Fábana. Santo Cadera Frágil Viasati dice, nunca supimos si Jorge Jacobson era enano, porque nunca lo vimos de pie. Para mí que Jorge Jacobson tenía ruedas. Ah, no piernas. ¿En serio? Sí. ¿Y se movía así? Sí. Se movía de acá para allá. Bien. Dice que sería un robot. Upa, ¿qué pasó? Y qué mal corte. Lecolo dice, recién llegué a mi casa para escuchar Soy tu padre. Saludos, Lecolo, que creo que dice algo después. María Laura Fafafa Santillán. Mira, eso también, seguramente leyó lo de Santo. Tuvo mucha cocaína. Hay una versión triple X de los bicivoladores. Se llamó Los Bicivioladores. Protagonizada por Hugo Arana. O por Piltrafa, ¿no? Porque... También. Y Estuca. Exacto. Le hubieran puesto Los Pigivoladores. Los Pigivoladores fue la versión de Víctor Maitlán. Exactamente. Giuliano dice, ¿acaso el señor Gustavo Sala banca las sagas para currar más allá del guión? No entiendo la pregunta. Por esto de si había una segunda parte... No, yo lo digo desde la pregunta y desde la curiosidad. A mí la mayoría de las películas que tiene muchas partes son casi todas chotas, por no decir todas. Ajá. Y sí, suele ser, ¿no? Por ejemplo, la de la saga del miedo, la de Hostel, la de Pesadilla, la de Jason. Sí. Son todas una garcha. Gremlins es una excepción. Sí, Gremlins pero, 2 es tan buena como la 1. Sí, pero digamos, películas donde superan las cuatro partes. Gremlins y Ghostbusters solamente tienen dos. Ok. Cecilia Caramelito de 50 Carrizo dice, para los Gremlins 3 llamaron a Zulma Lovato y a Virginia Lagos. No queremos verlas. Horacio Guaraní dice, muy útiles. Roberto Musculación Anal Piazza dice, antes se lavaban el pelo con semen. Eso me dijo mi novio. Y se lo lavaría él con semen. Y Lecolo dice, yo gracias a Gustavo, y está hablando acerca de los recomendados, dice, que gracias a vos se animó, se decidió, se compró un cactus peleador que la está eyaculando toda la cocina. Ahora mi comida brilla en la oscuridad. Muy bien, la comida fluorescente, ¿eh? Porque ¿quién no se levantó una noche a las 3 de la mañana en total oscuridad a buscar una pata de pollo frío, se resbaló y se partió la cabeza contra la heladera? Y qué mejor que los cactus para eso, ¿no? Cactus que eyaculaban, ya hablamos y de los cactus. Eyacula semen luminoso. Exactamente. Natalia Fava dice, los requiero. Nora Vega dice, fieras, yo también los escucho. Y Beatriz Betty... Salomón nuevamente dice, tengo más transformaciones que el señor Cara de Papa, manga de putos. Manga de Papa, digo Cara de Papa, uno de los de Toy Story, ¿no? Exactamente. Excelente, Pablo. Bueno, gracias a todos, a Natalia Fava, a Guillermo Vilas, a Jorge Lanata y a todos los comunistas. Y a todos los que no escribieron. Que nos escuchan y tenemos más música hasta las 1 de la noche, estamos aquí en vivo, por cicloperradio.com.net.org, .wordpress.net, .fly, .mong, .air, .sai, .talk, para que no sé cómo tenía que apretar. Punto word, acá, punto org, punto not, punto ver, team, espera, punto no, fly, punto ahí, play, punto team, hablando, punto sal, punto claim, punto decí pay. Decí porque... Bueno, hoy tenemos un informe económico. Parece que el bocón llegó a 3 pesos y el euro llegó a 7 dólares. Finalmente va a ser que la... Ese lo pusimos recién, boludo. No voy a poner de nuevo ese tema que te gusta. Dijimos que escuchamos a la ola que quería hacer Chau. Haciendo... ¿Qué tema era el que sonaba antes? No sé. El Basurero. El Basurero y antes otra gran banda, La Bestia Bebé con El Gran Balboa. Dos bandas nuevas de lo mejor que está sonando en Buenos Aires. Y ahora sí, nos vamos a escuchar una banda que está buena, pero vos sabés que no me entra el ¿Qué tema. ¿Qué querés decir? Que el tema que no te entra, el tema que te penetra, el tema como si fuera un... Claro, exactamente. Espera, que no me entra el tema y yo ya me estoy poniendo un poco loco porque digo, ¿cómo puede ser que no entre el tema? Loco un poco, ¿no? Hablando de locura. Ahí está, ahora sí. Me hizo el Q, así que lo pongo por acá, pará. Finalmente. A ver, abrí un poco más la axila. Abrí la axila. Ahí va. Ahí está. Ahí la abrí. Ahí está. Vamos, upa, vamos a escuchar esa banda, precisamente. Upa en apuros. Upa, haciendo driving, escuchen qué lindo tema. Soy para vos. Soy tu padre. Belán Sebastián, no amo a cualquiera, no amo a cualquiera, no amo a cualquiera, no amo a cualquiera. ¿Cómo hacer que ustedes, meros, simples, sencillos, mortales, entiendan esta grandeza que viene a continuación? Algo que hace historia en la historia misma de la radio, pero no solo en la historia de la radio, sino en la historia del mundo mundial. Señoras y señores, hemos conseguido un condensador de flujo con el cual hemos logrado abrir un vórtice, además, sí, es vértice y vórtice a la vez, que nos conecta directamente en un, casi diría, en un nexo coordinante directo hacia 30 años atrás. Sí, vamos a tener ahora un invitado muy especial, el señor Alberto Chota von Trier. Alberto Chota, después le preguntaremos por qué lo llaman así, está en este momento parado en alguna esquina de Buenos Aires y nos va a hacer la cobertura de un show. Sí, 1983, 30 años atrás, julio de 1983, Alberto Chota von Trier, ¿me escuchás a través del condensador? Hola, hola, se escucha ahí, buenas noches. Sí, ¿qué tal Alberto Chota, cómo estás? Hola, muy buenas noches, no sé cómo se escucha porque este teléfono, acá el teléfono de Encotel, viste que a veces tiene sus fallas. Sí, sí. Pero te escucho bastante bien. ¿Me escuchás? Tengamos en cuenta, no quiero pasar a decir cambio, pero tengamos en cuenta que estamos hablando con 30 años de diferencia. Pero, esto, para, sí. ¿Vos desde dónde me estás hablando? Alberto Chota, creo que recién mi productora le explicó bien que nosotros, perdón, le explicó o no le explicó que nosotros estamos hablando desde el año 2013. Ah, pero estás hablando desde el futuro. Exactamente, estamos hablando desde lo que para ustedes es el futuro, pero en realidad para nosotros es el pasado. No, pero acá estamos, el presente es 1983, acá estamos gozando de la reciente democracia. La verdad que, bueno, estamos muy contentos de que se hayan ido los militares, ¿no? Que la verdad que algunas cosas, bueno, uno podía festejar, ¿no? Pero la verdad que ahora con la el Alfonsín, para mí que va a tener un antes y después en la historia, ¿eh? ¿Cómo? No importa. No, es que no, a veces se hace como un ruido raro. Y bueno, son 30 años. 30 años de diferencia, exactamente eso es lo que nos separa en este momento. Tenemos, como es muy costosa la comunicación, tenemos poco tiempo. Alberto Chota, primero, ¿por qué le dicen Chota? Bueno, tengo una pequeña malformación en una parte del cuerpo. No me animaría a preguntarle en cuál, Alberto. Con una pequeña puertita. Ajá, una puerta. Tiene una puerta y hay una pequeña habitación en el pene. Tiene pene con habitación. Con habitación y ahí tengo una persona que vive. ¿Tiene una persona que vive en su pene? Sí, una personita muy chiquitita que la quiero mucho. ¿Cómo se llama? Jaimito. Jaimito, como el chiste. Exactamente, el chiste de Jaimito está inspirado en mi pene. Ajá. Y bueno, ahora está durmiendo. Bueno, déjelo ahí, no me despierte, Jaimito. Alberto Chota von Trier, entonces, para lo que recién nos engancha, está hablando en 1983 y nosotros nos comunicamos con usted porque tenemos la data precisa de que usted justamente acaba de venir de un show. Usted seguramente le llamó la atención que suene un teléfono de Entel, un teléfono de esos públicos, y que de repente lo estén llamando, sí, del futuro, la ¿no? La verdad que los teléfonos que acaban de poner de Encontel son espectaculares, ¿eh? Ajá. Tienen mucho futuro, digamos, de alguna forma. ¿Qué estaba haciendo, Alberto? Bueno, ¿de dónde viene? Me mandaron a cubrir una bandita nueva. ¿A cubrir para qué medio? ¿Dónde escribe usted? Y una revista que arrancó, revista Pelo. Pelo. Una revista de música, ¿no? Ajá. Y yo, bueno, trabajo para algunos medios, para El Gráfico, para la revista Cantarrock. Cantarrock. Escribo de todo. Y me dijeron, tenés que ir a hacer una cobertura de una banda nueva. Ajá. Y en una discoteca, acá estamos en la zona de Belgrano. Sí. Una zona muy, muy, muy, muy chévere, muy chuchu, muy pepe. Chévere. ¿Pero qué? ¿Usted es mexicano, Alberto? No, lo que pasa es que estuve viendo la novela de Verónica Castro y me quedó... Mientras como los corazoncitos Dorins, que es una golosina que está andando muy bien. Sí. Muy rico los corazoncitos Dorins. Y fui a ver a Soda Stereo, se llama la banda. Una banda que debutó, no tiene ni siquiera disco grabado. Soda Stereo, ¿cómo que no tiene? Bueno, claro, para usted que está hablando 30 años atrás, Soda Stereo todavía... acaba de salir, debutó... no sé. Sí. La verdad que me parece una vergüenza, una banda que no tiene ninguna posibilidad. ¿Cómo? No. Porque imagínate, un tema se llama Dietético. Ya habla de una falta de compromiso con la realidad absoluta. Alberto, yo no sé, tengo miedo de decirle cosas que alteren el flujo espacio-temporal, ¿no? O sea, quizás yo le digo alguna cosa que va a hacer que usted cambie la historia de la humanidad entera. Si no. Yo le dejo saber algunas cosas del futuro, no quiero contarle mucho, así que no, usted sí. Denos sus impresiones no. Acerca del show que acaba de ver de Soda Stereo. Una cosa lamentable, un trío, cuarteto, no sé cuántos eran, que evidentemente demostraron no tener ninguna posibilidad musical, ningún tipo de talento, que por supuesto como desde lo musical no proponen nada, se ponen pelo con gel, se pintan los ojos, la verdad que no sabía si eran mujeres, si eran adolescentes o qué carajo, porque definitivamente no era una banda la que acabo de ver, y una banda que seguramente va a pasar al olvido, no como otras bandas que seguramente van a trascender para la historia. ¿Cuáles son las bandas que usted cree que van a trascender? Alberto Chota von Trier, Hable ya, por favor. Bueno, son de muchas bandas, y yo te puedo decir que Dulces 16, por ejemplo, Dulces 16... ¿Dulces 16, sí, dijo? Está llamada a cambiar la música y hacer una banda que dentro de 20, 30 años se hable en todas las revistas y en todos los noticieros. Yo quiero confirmar que usted dijo Dulces 16. Sí, te puedo hablar de, por ejemplo, Edu y el Pozo. Edu y el Pozo. Edu y el Pozo también es una banda que vos la ves y decís, esta es una banda de verdad... Una banda que va a cambiar la música y que va a tener una vigencia durante muchos años. Y un montón de bandas, El Reloj, Nylon, Orion, o sea, van a ser las bandas que van a abrir, van a cerrar los Personal Fest de acá a 35 años, seguramente. Ah, usted ya sabe de los Personal Fest, pero sí, ¿cómo sabe si usted está 30 años atrás? No, porque acá están preparando con mucha antelación. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, y cuénteme... Acá tengo anotado, mira, por ejemplo, Sonic Youth, In Excess y Calle 13, Personal Fest de 2011. Pero ¿cómo tiene escrito eso? Faltan como 25 años. ¿Dónde lo tiene escrito, Alberto Chota? No me diga que... En un cuaderno de Gloria. Ajá. Bueno, sí, los cuadernos Gloria todavía siguen existiendo, debo decirle. Pero me llama la atención que usted tenga esa data. ¿Cómo tuvo esa data? ¿Alguno del futuro ya lo llamó? Porque mi papá es el dueño de Sacoa y de Televisión. De Televisión. De Canal 7. De Canal 7. Guarmestre, mi papá. ¿Su papá es Guarmestre? ¿Y por qué tienen distinto apellido? Alguno de los dos tiene un apellido artístico, ¿no? Sí, no te puedo decir quién. Bueno, está bien, yo no le voy a insistir. Redondimos un poco la idea, señor sí, Alberto. Se corta. Alberto Chota Fontrier, usted no, por favor, ahora, siga un ahí, segundo. Usted dice que vio. Mejor. Sí. Ahí. A ver. Ahí va mejor. Perfecto. A ver, pruebe de nuevo. Ahora. Ahí está. No, A ver si decime, dale. No, pruebe de otra forma. Ahí estamos. Dígame una cosa, usted, Alberto Chota Fontrier, dice que vio a Soda Stereo, que es una banda que no tiene futuro. Sí. En lugar de ello, sí, usted recomienda bandas como Nylon y Dulce 16. Dulce 16, sí, seguramente van a estar haciendo dentro de 30 años la tapa de Rolling Stone, seguro, de Inrecuptible, esa revista de mierda que le gustan a ustedes. Pero, ¿cómo sabe usted la revista que va a haber dentro de 30 años? Y uno tiene un poco de visión, querido. Bueno, sí, déjeme dudar acerca de su visión después de sus celebraciones musicales. Señor Chota Fontrier, lo despedimos porque el condensador de flujo está empezando está a fallar. Se me está cortando, que se me corta el copel. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Ese, señoras y señores, era Alberto Chota Fontrier, una persona que viene del futuro a sorprendernos con noticias de mierda del pasado. 30 años atrás, el mundo casi no cambió. Vamos a escuchar un poco de música casi más vieja, no, mucho más vieja. Sí, definitivamente más vieja. Escuchen. You've heard it then. Vení, vení, vení que te tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! Gustavo, no sabes lo que te perdiste. ¿Qué pasó? Yo tuve que ir a regar las plantas. Fue tremendo. Estuvimos hablando, logramos algo absolutamente alucinante. Hablamos con alguien del pasado, Gustavo. Con alguien del pasado, Gustavo. Con alguien del pasado. Y después de hablar con alguien del pasado, sonó Bo Diddley haciendo Pretty Thing, un temazo. Bueno, si vos lo decís. No sé qué era más importante. Haber hablado con Alberto Chota Fontrier, un periodista de rock de dudosa. Mirá, Pablo, yo tuve quejas de algunas personas que se dormían y que casi se intentaban suicidar con una canción que programaste vos. Pero hace como un rato antes. Sí, bueno, pero me acuerdo ahora. Sí. Una canción muy lenta, muy... Pero que me la soben todos los que se quedaron dormidos, seguramente. Gente diciendo que hay no era... mucha gente, bueno, diciendo que le gustó, y otra gente escuchando música movida diciendo, che, quiero algo más cansino, yo lento, creo que tranquilo, para esta hora de la noche. Bueno, pero yo creo que la gente podría proponer, me parece que sería más conveniente poner música un poco más arengadora, más ruidosa. Pero déjate de joder. Que esa música que te gusta a vos. Acaba de sonar básicamente Bodily. Aburrida, como para ilustrarla, bueno, de alguna manera. Está bien que lo explicites, y está bien que la gente se queje. Pido disculpas a todos abiertamente y que se vayan todos a cagar. No, puede ser que a la gente que le gusta la música en volante como a vos, que comparta tus gustos. Claro, por eso seguramente hay gente que tiene gustos de mierda como uno. Me parece bien que lo admitas. Lo disfrutan. Sí, también, si me lo cruzo, lo reconozco. Pablo, te quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Viste alguna película últimamente que nos puedas recomendar y contar de qué se trata, por favor? Sí, vi una película. Vi la nueva película de Guillermo del Toro. Se llama Titanes del Pacífico, en nuestro país. Vi el tráiler y me excitó un poco. Sí, y hace bien en excitarte el tráiler, porque en realidad la película es bastante excitante. La película se llama en su idioma original Pacific Rim y cuenta en un futuro, no muy lejano, cómo empiezan a aparecer de golpe unos monstruos gigantes que hacen mierda a ciudades. ¿No? Aparecen. Sí, cosa que pasa en casi todas las películas que se están estrenando. Exactamente. En este caso son monstruos que son como especies de, no sé, tortugas o quelonios gigantes. Monstruosos, así, unos monstruos feos y grandotes y qué sé yo, que arrasan con todo lo que se topan, lo que nada tiene de la mano. No está Topa el boludo. Por que suerte se... no, hay bastantes boludos porque en si la película. Si una película de monstruos y aparece Topa, me corto un huevo y lo tiro hacia el espectador. Bueno. Hacia la pantalla. Sería quizá interesante de ver esto, porque una película con Topa, no creo que es el piantagoto más grande que hay para mí. Pobre Topa, seguramente hay gente que no, es amiga. Pobre no, pobre lo para... Bueno... Pobre el que paga plata para ver una película de monstruos con Topa, ¿no? Sí, ¿y qué pasa con esta película? ¿Qué pasa con esta película? La cuestión es que aparecen estos monstruos y la única solución que tienen los seres humanos es desarrollar una tecnología capaz de enfrentar a esto. Entonces, ¿qué hacen? Crean robots gigantes, así tipo Mazinger, ¿pero digamos? ¿Cuánto tardan? ¿10 años en crearlos? No. Instantáneamente todas las naciones dejan de estar en guerra, todo el mundo actual, digamos... Lo que hacen es mancomunan esfuerzos y crean unos robots gigantes. Y que, por ejemplo, los presidentes se abrazan, se llaman por teléfono. Sí, todo eso es un detalle. Es y una aparecen, línea de por ejemplo, personalidades famosas existentes. No aparece un Obama. No, porque ni siquiera. Esto es una. O sea, lo dicen todo en una línea de diálogo al comienzo de la película. Todo lo que yo estoy diciendo lo dice la voz en off del protagonista. Ajá. Todos los países se juntaron, construimos unos robots gigantes de la puta madre. All the country we hunting. Si dice construction, another very, very strong robot. For the action of the world. Exactamente, for defending the earth. Y crean a estos robots que los llaman Jaegers y son uno para ponértelo de manera visual y puntual, una especie de Mazinger Z donde los tipos se ponen adentro del robot y los controlan desde ahí adentro. Pero que tiene... Como Ratatouille. Claro, que Ratatouille no tenía que ver. No, Ratatouille lo manejaba desde la cabeza al cocinerito. Ah, bueno. Le tiraba los pelos y le hacía hacer la salsa. La versión defensora del universo de Ratatouille. Entonces, ¿qué pasa? Para pilotear estos robots tienen que ser dos personas los que lo hacen, porque consume mucha energía, te quema el cerebro, porque vos lo manejas con tu cabeza. No, pero en Micromar también, o sea, los tipos que manejan la ruta cada tanto se cambian de chofer para no dormirse. Imagínate si para manejar un colectivo necesitan dos tipos, para un robot que mide millones de metros. Y para salvar el mundo, por lo menos cuatro. Claro, por lo menos, no, dos tipos estamos bien. Pero tienen que ser los dos tipos más grosos del universo. Claro, me imagino, ¿no?, que para pilotar un robot debes tener que tener por lo menos varios idiomas, sí, varios o buenas tetas, como es el caso de alguna de las minas. La cuestión es que salen, se montan en estos robots y salen a cagar a trompadas a todos los malos que van apareciendo, que son como estos monstruos, insisto, que son claramente, y de hecho la película es un gran homenaje a Godzilla y estas películas de monstruos japoneses de la era radioactiva, que a partir de alguna cuestión de alguna bomba atómica o algo, cae y hace que una lagartija se transforme en un ser gigante, y ahí aparece un Godzilla o un Mothra, que es una de las mejores películas. Mothra es una polilla gigante. Sí, espectacular. Y todas esas películas que están bañadas en inocencia, pero que en realidad son espectaculares, porque son, si bien son tipos que se nota que son tipos dentro de un traje de un lagarto gigante. Y con edificios que pican edificios de cartón, claro. Claro, son maquetas lo que van rompiendo. La película en su época era todo un éxito, y de hecho hubo muchas versiones de Godzilla, inclusive remakes, y alguna de no muchos años atrás, a todo culo con presupuesto hollywoodense, que la verdad que no es lo mejor, pero bueno, de hecho es bastante irrespetuoso porque es una película mala, pero ahora lo que hace Guillermo del Toro es homenajea a sus ídolos, homenajea a Honda, ¿cómo se llama? Puta, bueno, me olvidé el nombre del creador o el director de las Godzilla, ya seguramente alguien lo va a sugerir, lo va a recordar por nuestras vías de comunicación, y además también le dedica la película a Ray Harryhausen, el maestro de los efectos especiales, que falleció tristemente hace muy poco tiempo. Todo esto en una película muy interesante porque apunta nada más y a nada menos que a entretenerte como espectador, y logra una cosa muy rara en una época en donde la tecnología relacionada al videojuego implica que uno se ponga en acción, que uno interactúe con el juego jugando físicamente. Con la Wii, la consola de videojuegos, uno hace las acciones para los comandos. Entonces, por ejemplo, si tenés una sola vez hice eso en un juego de tenis y me sentí muy, pero muy boludo. Exactamente, tenés un juego de tenis y tenés que hacer vos el, no el ruidito, pero tenés que mover los brazos como si estuvieses pegándole a la pelota, para que coincidentemente el Wii, bichito el que Wii, hace de vos el simulador de pajas. Habría que probar. Donde movés la manito y pero es lo menos, me parece que lo más interesante de la paja no tiene que ver con hacerlo virtualmente, bueno, pero bueno, puede ser que para una competencia, bueno, no importa. Bueno, yo te quiero preguntar, completa vos, por favor. No, y la película entonces termina siendo como una especie de puesta en escena de lo que es la interacción con la Wii, y en una escala increíble. La película termina siendo una aventura zarpada de efectos especiales. Lo que te quiero preguntar es justamente acción, eso. ¿Es posible que en una película macro de hiper presupuesto, donde el tema de los efectos visuales por digitales prácticamente sean, o no sé si toda el metraje, pero que ocupen un lugar importante, un espectador se pueda compenetrar con los personajes humanos, con la historia? Bueno, ahí es donde entra en juego el guión y la dirección, por supuesto, y la selección, que de hecho es muy interesante, de quiénes van a ser los que interpreten cada rol. La verdad es que la película no solo se la banca, sino que está muy bien. Es una película muy entretenida, rabiosamente entretenida, y que logra que uno, de una forma u otra, logre una conexión un poco mayor con los personajes, porque a los personajes les pasan cosas. Hay una historia y no es simplemente un tipo que está ahí parado haciendo acciones. Sino ¿Hay alguna sorpresa sobre el final, o uno ya sabe que claramente gana lo bueno, como siempre, en todas? Sabés que como en todas van a ganar los buenos. Porque pero cualquier película de estas características, cola, por más que haya algunas sorpresas durante durante el avance de la película, seguramente los robots buenos salven al mundo, los exilien a los malos, dejen la saga, digamos, o el final abierto para una segunda y una tercera y una cuarta parte, que seguramente vendrán, y digamos no va a pasar nada que a uno lo termine sorprendiendo. Exactamente. Bueno, no, en este caso pasa todo eso, pero la implicancia, tu relación con la película, es lo suficientemente fuerte como para que te transpire un poco, insisto, la cola mientras la estás viendo. Última pregunta, ¿esto sí. parte de alguna novela original, de alguna historieta, algún videojuego, o es una historia original? Es una historia original, es una película muy interesante. Los monstruos se llaman Kaijus, que es el nombre de las bestias originales, estos monstruos gigantes, Godzilla y todos sus amigos y enemigos que aparecían amenazando Japón, amenazando con destruir todo Oriente. Y bueno, vale la pena ir a verla. Si no vieron Titanes en el Pacífico, o del Pacífico, perdón, vayan a hacerlo. La verdad es que es una linda aventura, la recomiendo mucho más que un Superman. Ponerle. Yo fui a ver una película y me acuerdo ahora. Sí, ¿cuál fuiste? Sí, fui al cine a ver Monster University. Ah, bueno, brevemente, contanos qué tal. Y es Digo rubro. Brevemente porque sí. yo no quiero que enterarme no, de mucho. Es muy inferior a Monster Inc., definitivamente. Me parece bueno, que la película nunca explota, nunca Monster, explota, sí. y que es una película correcta, que tiene chistes que funcionan, personajes simpáticos, pero no es una película que te va a romper la cabeza como pudo haber pasado con Monster Inc., que realmente es una película notable, sólida, grandota, con chistes tremendos y con una premisa más que interesante. Y es que me parece que el tema ahí es que la 1 es realmente muy buena, ¿no? Acá preguntan por radiocontinental.com.ar si vale sí. la pena verla en 3D o no aporta demasiado Titanes del Pacífico. Titanes del Pacífico, verla en 3D aporta mucho. Y tiene suma esta experiencia de la Wii, que de la que yo estaba hablando. ¿Vos cómo la viste? ¿En 3D, en 2D, en 6D? La vi en 3D y la verdad es que estuvo muy bien. Bueno, estuvo muy muy bien. La única película que vi en 3D fue con mi amigo Juan Manuel Domínguez y fue la de Jackass no sé cuánto. Ah, bueno, una película que te dolió seguramente. No, me pareció una película correcta, simpática, divertida, pero no me interesó volver a ver nada con anteojitos, me pareció una boludez realmente. Bueno, yo recomiendo que veas esta película Titanes del Pacífico porque es una prueba de que hay algo piola sucediendo en el 3D. ¿Le hizo juicio ya la hija de Caradagian por el uso de la palabra titanes? No creo, todavía, por lo menos que yo sepa, no. ¿Por qué? Ahí puede haber un dineral. Ya me imagino. Uy, una música. ¿Qué pasó con esa radio casetera? Ahí está. Morfín, amigos. Anuncialo. Esto es un tema de Morfín que tiene un nombre precioso. Del disco The Night. I'm yours, you're mine. tengo que decir algo. Bajate la bragueta. Escúchame bien. ¡Soy tu padre! Un programa de radio donde vas a escuchar punk, dark, lark, wark, wild, un montón de música de todo lado del mundo. Sí, sí, señoras, sí, señores, seguimos. Esto es Soy tu padre. Lo que sonaba recién, primero era el señor Morfín, ¿no? Los señores de Morfín, claro. El señor Max Salman y su banda Morfín haciendo I'm Yours, You're Mine, un tema muy bonito que siempre parece que va a explotar y nunca explota, ¿no? De una disco cosa de que salió luego de la muerte de Mark Sandman, su líder, cantante y bajista, fallecido en escena. En escena en el año 2000, si no me equivoco, en un show de la zona de Roma, Italia, si no me equivoco. Puede que no te equivoques. El disco se llama The Night. Si les gustó, no dejen de escuchar Morfín. Quienes no conocen Morfín deberían conocerlo. Y también deberían conocer a Tom Waits, que es el señor que acaba de sonar recién con esa voz tan ronca y tan bonita, haciendo el tema Going Out West, yéndose para el oeste. Sí. Una canción que aparece en la película de David Fincher... Uh-huh. El club de la pelea. Ah, mira, no recordaba. Hay un momento donde los protagonistas o de Tyler Durden, mirá cómo me acuerdo ese dato, el personaje interpretado por Brad Pitt baja a una especie, me parece que era una especie de sótano, un bar medio truculento, bastante tumbero, donde se desarrollaban estas peleas clandestinas, y suena esta canción que ilustra la película sonoramente de manera magnífica. Exactamente. El otro día lo vi a Tom Waits en la película de Terry Gilliam, El Doctor Parnaso o algo así. Uh-huh. Y me pareció una garcha. ¿La película o sí. Tom Waits? No, la película. Okay. Por supuesto no la vi completa porque no bueno, si hizo... te pareció una garcha está bien. Sí, no. Las cosas que empiezan y las ves que no te convencen hay que abandonarlas. Sí, me parece bien. Y ¿sabes qué? Justamente no me convence la cortina, porque puse la cortina de Amílcar, que no es Amílcar quien nos va a visitar ahora. Ahora nos va a visitar el señor Nautilus, y el señor Nautilus tiene otra cortina. Vamos a cambiar la cortina, ahí la cambiamos. Dejo un poquito esta cortina para que se acomode. Acomódese, Nautilus. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. ¿Estuvo escuchando el programa? ¿Vio este esfuerzo de producción que tuvimos que hablamos con 1983? Me pareció una porquería. Gracias, Nautilus. Siempre categórico lo suyo. Es una cosa muy bonita tenerlo acá, porque hace minutos estábamos hablando de cine y me gustaría que nos cuente todas las novedades del universo cinematográfico a partir de ahora ya mismo. Por favor, dele nomás. Entre hablar, vamos, no se calle, amigo, vamos. ¿Alguna noticia del mundo del cine? Sí, por favor. Por el éxito de Mete Gol. ¿Cómo? Por el éxito de la película Mete Gol. Mete Gol, sí, de Campanella. Juan José Campanella está trabajando en Mete Gol 2. Mete Gol 2, qué rápido que... Muy bien, ¿eh? Bueno, Mete Gol 2, La Venganza de los Clones. ¿Cómo? ¿La Venganza de los Clones va a ser el nombre? En la que un científico malvado clona a los muñequitos en el Peúl y genera millones de clones como los que invaden el mundo y desata la Guerra Mundial Z. Uh-huh. Hasta que el joven protagonista hace un pacto con el demonio. Y el demonio le dice, bueno, yo te voy a dar una vida gigante, que vas a especular todo, pero vas a dejar la cara, que el cine se me ha chorreado con el culo abierto. No quiero preguntarle nada acerca de lo que acaba de decir. Dejémoslo así, sí. Otra, por favor. Lilita Carrió, ¿te suena? Lilita Carrió, claro, ¿cómo no me va a sonar? Interpretará a Madonna en ficción. ¿En esta película? No. ¿En dónde? Lilita Carrió, la popular diputada del PRO, interpretará a Madonna en la ficción. En la historia plantea una relación amorosa entre Madonna y el general Juan Domingo Perón. Ah, interesante. ¿El guión está algún escritor relacionado a la historia trabajando en el guión? Jaime Bailey. Jaime Bailey. Debe casar. ¿Quién? Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges. Paul Auster. Miguel Condera. ¿Quién? ¿Quién? Ari Paluch. Jorge Domínguez. Pero pare, ¿cuántos guionistas tiene esto? Cris Morena. ¿Quién? Cris Morena, que le pone el toque sentimental, seguro. La película va a ser dirigida por Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, que acaba de hacer Titanes del Pacífico. Muy bien, está todo conectado en este programa. ¿Y qué más? Evita se pone celosa de la relación de Madonna y le corta a Madonna los brazos. Le corta la cabeza. Los brazos y la cabeza. Y las piernas. Dejando la sola con un pedazo de carne casi con la cuantonada. Oh. El general Perón, cuando la bebé reducida a un pedazo de carne con apenas una vagina. ¿Eh? Se pone recaliente, se pinta. ¿Qué? Y empieza a secular permanentemente. Para un poco, pero ese es el guión de la película anterior. ¡Así no va! Perón, que era un hijo de puta degenerado. ¡Nautilus! Por favor, cambie de tema, porque así es como después tenemos problemas. Ya la semana pasada nos vinieron a tocar timbre por culpa suya. Por favor. Hable de otra película. Ya tiene fecha de estreno. Titanes del Pacífico 6. ¿Titanes del Pacífico 6? Agosto de 2036. Bien, una buena fecha. En este caso, va a tener que ir con José Comparela. ¿Está todo relacionado? Y va a tener grita por la Oscar, Jorge Luis Borges, otro que va a casar, eso es lo mismo violento. La Ivana Domínguez. No laburó mucho esta semana. Ari Paluch. me plantea, plantea una historia donde de pronto no se ve del agua unos quelonios. ¿Cómo, cómo? Unos quelonios salen del agua. ¿Quelonios que salen del agua? Llamados ¿sí? los Mick Jagger. ¿Los Mick Jagger? ¿Mick Jagger? ¿Y qué hacen los Mick Jagger? Bueno, se mierda todo. Sí, entonces. Los países se ponen de acuerdo y le meten un robot. ¿Cómo, cómo? Y lo... ¿Se ponen de acuerdo? ¿Qué? Los países se ponen de acuerdo y le meten un robot. Y meten un robot. Lo... Sí. Son pilotados por dos humanos que tienen que tener mucha mucha capacidad. Tienen que saber idioma, tienen que saber la tabla del 6. Es el guión de la 1. Sí, va a ser la 6, cuenta lo mismo que la 1. Sí, pero la gente se olvida. ¿Cómo, cómo? El público se renueva, dice. En el 2 sonido hay un dogma, el público se renueva. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿y tiene alguna otra, algún chimento? Yo suelo no ser amigo de los chimentos porque usted cuando cuenta chimento se va al carajo. Moria Kazan. Moria Kazan, sí. Se hizo un implante. Se hizo un implante, muy bien. Seguramente mamario, ¿no? No. Ah, epa. Se implantó una oreja. ¿Se implantó qué? Una oreja. ¿Una oreja? Sí. ¿Dónde se la implantó? Arriba de la oreja. Una oreja arriba de la oreja. ¿Y qué? ¿Qué? Como dice el cuento de Caperucita Roja, para escucharte mejor, ¿cuál fue el motivo? Para escucharte mejor. ¿Alguna contraindicación le dio el médico o algo? Sí. ¿Qué le dijo? Que deje de tomar su ricaveno. Así no va, así no va. Váyase, váyase, váyase, váyase. Vamos a poner algo de música porque esto se está yendo al carajo. Esta banda que vamos a escuchar ahora se llama Boss Hog y suena así. ¿Cómo suena? Así, dale, dale, así. Escuchá. La cantante es la mujer de John Spencer, a quien vamos a escuchar después. John Spencer, que también canta en este tema. ¡Qué temazo, boludo! ¡Qué temazo, boludo! Thank you. I dig you. Baby, what you gonna do? There's a war going on now, and they blame it on you and me. Talk about safety, freedom, democracy. I don't believe them. You know if they want my vote, they got to try a little bit more harder. You can't talk peace when you're making war. Too much of this hot gossip. Something going on, a riot going on. Until the crack of dawn, I'm going, going, going. We got to get down, damn. Right now. Get on up and shut this shit down. Shut down. It's much more than black and blue. It's death and destruction. And how much does it cost? Burning up the roof, you're lying on the truth. You got to die in proof, you got a fool to you. So who the hell is you to tell them what to do? I'm not backing a bit of what you have a fit. You hot gossip. I hear you talking loud. Can you hear me now? Can't hear you now. You try to sell us out. What is that about? They're trying to blow us up. Government, what's up? What's up? What's up? Bombing people down the dust. God, you trust. You say you do my bus. So we gotta fuss. Hot gossip. We ain't gotta sip. You ain't gonna trip. What you coming with? What you coming with? I got the blues all right. I feel so bad. Bad. People, we got to get all up. We got to get up. And shut this down. Bass. Because it ain't right. And I know, I know. When they roll, they roll. That there's something better out there. Tell them in the song. Because, baby, I love you. And see the sky outside open up. And everything turn blue. Come on, gotcha. Come on, have it. Got the blues. What you got to say? I got the blues. What is it good for? So bad. What is it good for? All your hot gossip. Come on, give me. Gossip, esto que suena es Blues Explosion, Chuck D también cantando. ¿Y qué te parece? Sí, antes sonaba también Boss Hogg, que es la esposa, y también John Spencer. ¿Y qué te parece si hacemos esta cosa de poner play en esto? Oh, sí, porque nos vamos hacia otro lugar a tomar un café, a dormir a nuestra casa, porque se termina este programa que va los domingos con Pablo Conde. ¿Y quién te habla? Con Javier Rizke. Hoy no pudo venir porque seguramente tenía que hacer algo importante, como tomar mate, como ponerle a la alfombra dulce de leche y chuparlo en cuatro mientras se lo coge un dinosaurio Barney Violeta. Ay, un poco de mensajes entonces antes de irnos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Leo algunos de los mensajes o esperamos que venga el corito y otra cosa? ¿Qué preferís? Leo los mensajes. Bueno, Fierita dice: tengo cosas de tecnología que me quedé de la tele para vender. ¿Eh? Y corito. Sí, sí, vamos arriba. Kangaroo Court. Este sábado en un saco. Kangaroo Court. Este domingo en misa de 6. Shut up. El orgasmo de mi abuela. Vendría a tirar a 3000. Kangaroo Court. The Kangaroo Court. Bueno, Decía entonces que Beatriz Betty Salomón dice: tengo más transformaciones que el señor cara de papa, manga de puto. Ese ya lo había leído. Ese no es viejo, vuelta. No vale repetir sí. El mensaje. Daniela I Like de Goma Gómez Rinaldi dice: qué música pasiva que pasan, ¿eh? Música pasiva quiere decir música aburrida. Exactamente. Fierita Catalano dice: loco, tengo hambre, vendo el mail de la putita del noticiero. ¿Qué noticiero? ¿Qué putita? ¿Qué noticiero? ¿Qué noticiero? ¿Hay putas en los noticieros? Querido Castor dice, no sé. Bueno, Alberto Chota Fronteri, morí de amor. Era Alberto Chota von Trier, claro. Como el director. Lars es von Trier. Trier, ¿por qué von Trier? ¿Por qué le ponen la F? No sé, me lo pronunció así la productora. Ah, bueno, bueno, bueno. Chiwi dice, vamos Chota, ja, ja, ja. Tincho dice, Pacific Rim, ¿no chorea mucho de Evangelion? La verdad que no soy un especialista en Evangelion, pero sé que parte de la trama de Evangelion tiene alguna cosa relacionada a la historia de... Igual, básicamente debe haber cientos de historias, ¿no? Del sí. Robot gigante luchando y chao, punto. Lo bueno quizá de la película es que se plantea precisamente como un homenaje y con eso lavan culpas de plagios. Hoy vi la ficha en el subte de Wolverine, la nueva se llama Wolverine Inmortal. Seguramente tiene de las manos le salen garras. Como siempre. Y Luz dice, un amigo dice que aspiró raid antiarañas y fue a la guardia del hospital. Intoxicación, falopero o psicótico. O superhéroe. Quizá es el nacimiento de un superhéroe. Puede ser que haya chupado raid de araña y hoy tenga superpoderes y de la mano le salgan alas o arañe por las paredes y camine por los edificios. Uy, madre santa, no me hagas pensar en eso, no me hagas pensar en eso. Viste que casi todos los superhéroes tienen su poder a partir de alguna intoxicación. Escucha, escucha, sí, claro. Nos despedimos lentamente. Mirá cómo voy a tratar de hacer este enganche. Nos vamos a Luna Park, que toca los Vilma Palma, presentando sus grandes éxitos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí. Se sí. Termina. Sí. Se termina lo que se daba. Ah, no, cierto, acá tengo que cortar. Ahora sí, dale, habla, decilo. Bueno, nada, que esto se termina como dijo Box Day. Ajá. Nada más queda de música ligera. No era Box Day, creo, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? Respuesta que coxicosa. Con hamburguesas de Beatriz. Consumidor que cara gris. Ha sido un placer hacer este programa de Soy Tu Padre, sobre todo porque no tuvimos que aguantar el olor corporal de Javier Diz. Que transpira por la ceja. Tiene la ceja tan tupida que transpira 6 litros de agua por hora. Hay que bancarte la ceja de Diz, ¿eh? Oh, es el único tipo que santa. Conozco con... Limpia ceja. Limpia ceja incorporado. Sí, además es muy bonito cuando porque la prende desde el pezón. Es verdad, tiene... Vos, yo pensé que tenía un marcapaso. No, no, no, le gira para un lado, en cada pezón tiene cada uno de los limpias cejas. Es como el limpia parabrisas, pero para la se ceja. Limpia las cejas y se saca los litros de transpiración, cejil, cejal, cejol. Y eso que el tipo que cejola. Hace cero actividad física, ¿no? No, no sé, no sé qué decís, no sé qué decís. Bueno, ¿qué haces mañana, Pablo? Vamos a tomar mate a la costanera, vamos al jardín japonés. ¿Vos sabés que nunca fui al jardín japonés? Vos sabés que no es para mandarme la parte, pero estuve en Japón. Sí. Estuve en Japón y fui a un jardín tradicional. Y saqué un montón de fotos porque me parecía algo zarpado, sí. Me pareció un concepto alucinante. Estaba mantenido como eran los viejos jardines japoneses, sí. Con los peces y todo. Cuando vengo acá y se lo muestro a un amigo, le digo, boludo, mirá, estuve en Japón, mirá este lugar recopado. Me dice, igual que jardín japonés, pelotudo. Mira, tiene razón. ¿Y había Transformers en Japón? Sí, ¿sabes que tengo una foto con uno? Uy, ponela sí. En el arroba soy tu padre. Es uno que como Chota von Trier lo tiene en el pene. Yo una foto para Internet. Joder, que es una cosa que... Un pajarito mira flash a quemar ropa Polaroid. Hay una ciudad del oeste asiático, Japón o Tokio, una de esas, que tiene como estatua, como una especie de emprendimiento inmobiliario, un gran robot gigantesco. Lo vi en una foto y no era un trucaje. Sí, lo tengo yo. Yo tengo la foto. Me saqué una foto con ese robot. ¿Y podés subir como el obelisco? Después, no puedo subir. Uy. Está ahí en un shopping center. Uy, por favor. Sí, pero te podés sacar fotos. Yo me saqué fotos. Uy, después ¿La vas a postear? Sí, bueno, la posteamos. ¿Nos vamos? La posteamos si querés. Hasta mañana. Mañana la posteamos. No se pierdan entonces. Mañana Soy Tu Padre, edición especial lunes. A partir de ahora, todos los lunes. No. Mentira. Pero te hubiese gustado. La tribu, de 7 a 6 de la mañana. Te hubiese gustado. No, nos marchamos ya. La semana que viene volveremos con un programa un poco más concreto, con menos boludeces y un poco más de seriedad. Yo que va a estar José Pablo Feima, Mariano Corondona y Jaime Belli acá en vivo para hablar de la crisis del algodón. Para cómo, que es un mal momento para el algodón. No sé. Yo tenía un vecino que decía, ¿quiere algo? Sí. Don. Fue un gran chiste para finalizar el apocalipsis del mundo. Porque exactamente. Todo termina y. Pará, porque acá tengo que poner un tema y no me acuerdo cómo es. Ayuda, ¿cómo hacías que pasabas otro tema? Tenías que tocar acá, ¿no? Van a venir los aliens. ¿En cuál tocabas? Poné un tema así nos vamos con. Lo dijo Fabio Serpa. Sí, ponías play ahí, claro. Y ahí pones play y elegí algún tema. Play es el que arranca. ¿Podés elegir alguno lindo de la lista? Por ejemplo, Sonic Youth. Mira, Kissability, qué lindo sería. ¿Lo tenés por ahí? Escuchamos Sonic Youth, Kissability. ¿Nos vamos? ¿Qué toco acá? Hay que subir este. I touch myself. Ahí está sonando. Bueno, gracias. Chao. Hasta la semana que viene.